Saludar a Roberto Martínez Lastra, quien es secretario del Sindicato de Municipales y quien era precandidato a primer concejal en la lista que llevaba como precandidato intendente a coronel. Y el viernes, cuando nos íbamos, teníamos la noticia de que le iban a impugnar la lista. Roberto, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Roberto. ¿Qué pasó? No, pasó lo que yo, que era el más negativo de todos, sabía que iba a pasar. No me iban a permitir participar, ya como algo normal en esta, en este tipo de forma de ver la política. Había viajado, teníamos entendido, coronel con alguien más, a intentar destrabar la situación en La Plata, pero tampoco hubo caso. No, por eso no hablamos de impugnación. La impugnación es cuando vos haces las cosas mal y hiciste las cosas mal y te impugnas una lista porque te faltó cosas o presentaste cosas que no tenías que presentar. Esto es impugnación directamente, porque nosotros llevamos, vos fíjate, con la experiencia que tiene Rodolfo Sintis, que es nuestro jefe de campaña, con todas las batallas que ha tenido, con todas las campañas, con todas las elecciones que ha tenido, y te va a equivocar al no llegar a Vales. ¿Entendés? Llevamos el doble de Vales que lo que correspondía. Y ahora cuando nos observaron, porque faltaban una firma de un apoderado, pudimos observar la firma y si le falta la ley. Llevamos 500 grados más que teníamos que haber entregado, porque no era necesario llevarlo para nosotros. O sea, contamos con 900 grados, le daron una respuesta para ver si participaban o no. Y bueno, ya ayer por el cierto hasta la noche y no tuvimos ni contestación siquiera, al menos para decir, no, están fuera. Ahora, Roberto, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Por qué pasó? Porque ya hace una forma de hacer política en la cual determinan vos tenés que estar en Tandil y no puede haber otro tipo de participación, vos tenés que estar en Tigre, no tenés ningún tipo de participación, vos tenés que estar en La Matanza, no tenés... Hay ciertos lugares que son intocables para ellos porque son los que están rodeándose continuamente de lo que forma la cámpora, y vos fíjate, permitieron estar hasta de cuatro listas en intendencia donde son de Levita, son del socialismo, ahí sí la permitieron, y acá no la permitieron, que era la mejor forma de legitimar a un candidato cuando hay interna que tira la suma y que gana dirigir y las demás acompañan, así siempre fue dentro del peronismo, pero bueno, parece que estos muchachos acostumbrados a tener una billetera grande que se piensa que van a comprar voluntad, y no va a ser así porque va a ser cada vez peor las decisiones que van a tener acá en Tandil. Cuando dice estos muchachos, ¿se refiere directamente a la cámpora? Por supuesto, sí. Son los que no permiten ningún tipo... Encima son rigurosos, porque encima no solo no te permiten, sino después cualquier trámite, que hay cosas que tengas que hacer, te los bajan, porque ya son así. Pero esto se va a cambiar. Yo pienso que la política tiene que cambiar. Y vos fijate, si vos ves a adversarios políticos que van interna para dirimir sus diferencias, y nosotros que siempre fuimos un ejemplo en eso en las contiendas, bueno, ahora hace tiempo que ya no se da dentro del peronismo. En algún momento en este proceso, digo, en los últimos 15 días, ¿ustedes tuvieron contacto con la gente de Rogelio Iparraguirre? No, ellos tuvieron un topo dentro. Porque yo me sumé a lo último de todo, cuando yo no participé prácticamente, me sumo, fui lo último en sumarme, porque ellos estaban haciendo con el topo que te digo, que tenían ellos una estrategia que cualquier político que tenga una poca experiencia se ve, y hace 6 o 7 meses sale un muchacho diciendo, bueno, le voy a estar invitando a mi paradigma le dio el trabajo que tiene hoy, o sea que ya sabíamos eso. Y bueno, hasta el último momento, ya no me dio, se estaban hablando de juntar las dos listas que eran para el socialismo en ese momento, hasta la noche anterior, pero después me vienen a ver a mí porque se fueron, no quisieron hacer listas, ya era prácticamente viernes, o sea que ya se cerraba la lista, cosa que no permitieron presentarse a la otra lista porque la tuvieron hace un momento dialogando, así éramos uno y uno, y después desapareció. Y después vino a probar como candidato el primero de la primera línea de concejal de la otra lista, o sea que estaba haciendo una jugada estratégica que ahí estamos viendo cómo fue la estrategia de romper por un lado, y si llegamos a participar porque lo pudimos armar, no dejamos participar a través de la profesión. Está hablando de Federico Martínez. Y ahora, Roberto, o sea, digo, como espacio político que habían formado para participar de estas elecciones, ¿y ahora van a apoyar a alguien o no? Bueno, ahora la oferta no es para seguir. Yo no estaba alejado de la política, yo prácticamente había contado los motivos. Me vienen a ver, me explican esta situación. Tendría tampoco muy pocas chances de entrar dentro del consejo, porque hicieron tantas las cosas, estos muchachos, ahorita están bien las cosas. Y antes de la interna, cuando yo gané mi puesto en el consejo para traer una interna, después del 2001, la última vez que se ganó el peronismo acá, para los concejales, la anterior había sido Pizarro y después de un tamaño había ganado el peronismo, por estas prácticas que están haciendo los compañeros. Es muy poca chance, porque yo pensaba la minoría con un 25% en el cuarto legal. Y ahora tiene que llegar un 30%, que seguramente nos alcanzamos nosotros. Pero baja el sexto lugar o séptimo según el cupo que te toque, según el cupo femenino. O sea que, vos fíjate que el femenino está metiendo para esta elección general seguramente 3/2, 3, la en general, si todo de la minoría y vas al puesto 7, no tenés ni chance de aportar tu vida como opositor. ¿Y apoyarías, digo, a la lista de Rogelio? Porque otra opción no, no hay. Yo te declaro que no. Yo no soy hipócrita. No soy hipócrita. Tengo compañeros para votar arriba, que de provincia para acá no voto nada. Y a la nación ya tengo el compañero Moreno Ciudad o Chiaretti, son compañeros que están en otros lugares, votaré ahí. Y acá es lo más grande posible que pueda hacer, porque esto es lo que logra, hacer daño. Entonces veremos a ver cómo, si con la iniciativa pueden debatir de eso. Roberto, ¿cómo le va? Buen día. Gabriela lo saluda, un gusto. Un gusto. Ese va a ser un poco mi pregunta, ¿no? Porque estamos viendo, lamentablemente, también a nivel nacional, algunos movimientos de poca unidad, a pesar que se habla de unidad, pero la realidad es que se ve que no. Mi pregunta va, Roberto, con respecto a usted que camina tanto la calle y que está en contacto con la gente, ¿no? Día a día. ¿Qué es lo que ve que piensa la gente con estas situaciones? No tal vez al que está en una función partidaria o en un compromiso partidario, sino la gente de a pie, ¿no? Que ve todo esto de afuera y que tal vez es peronista de alma, de tantos años, de su familia y demás, y que ve que pasan estas cosas en la ciudad. Y la dejan de todo esto, porque uno dice, hay que meterse en política para cambiar, porque la política es el arte de cambio. Uh-huh. Si la política bien vista es el arte de cambio. Bueno, la dejan, la quién se va a meter en este instituto, si no se ponen los precios que hacen hace años que están, no se pueden poner de acuerdo. Fíjate que la presidenta como estratega se pone a tener más para ser candidato a presidente, parece que mire más, no va a ser apoyado por el 3.000 balotajes y por los mismos, porque hay mucha gente que no lo tira más a como presidente. Uh-huh. Y lo pone porque mire más. Mira, no tienen que mirar más, si bueno, no es así. Estratégicamente sí está bien, porque no hay otra alternativa según. Pero hay que cambiar, empezar a cambiar y empezar de abajo otra vez y empezar con gente nueva. Pero yo te digo, ¿quién se va a meter respecto con la gente nueva si pasan esos chanchullos? ¿Para qué? Para que uno ponga el nombre y se juegue un poco y después no le permitan participar. Está bien. Sí. Está bravo. La sociedad sí que no se mete en esto, está bravo. Roberto, la última. Si me tuviera que definir el peronismo hoy en día, ¿qué sería? ¿Cómo? Si me tuviera que definir el peronismo hoy en día, ¿en qué situación está? El primer define el peronismo como un sentimiento. Es un sentimiento. Y después la situación está en el pueblo. La situación que está paupérrimamente el peronismo va perdiendo cada vez más. Se van abriendo gritas de cristinismo, kirchnerismo, nazismo, y se van abriendo gritas que se van alejando cada vez más, porque somos todos peronistas, pero estamos en todos diferentes lados. Fíjate, Burria surgió como peronista, el calomanista, la Renta surgió como peronista, está en otra lista, y llegan, porque el peronismo a ser un movimiento, tiene ultra izquierda y ultra derecha, y bueno, y muchos se meten dentro del peronismo para buscar poder. Pero peronismo es un sentimiento, es como Doc, un sentimiento. Bien, Recordamos entonces que la Junta Electoral de Unión por la Patria no habilitó la lista que llevaba a Jorge Coronel y a Roberto Martínez Lastra como primer candidato a concejal. Ahora sí, la última, y saliendo de este tema, ¿cómo está el gremio, cómo están los municipales? Ya, los municipales están como todos los trabajadores, pero algunos mejores porque tienen mayores poder adquisitivo. Los municipales estamos entre todos mal, por más que hemos hecho una buena recomposición salarial ahora, que si la inflación baja, vamos a estar un poquito mejor. Y a nivel de gremio, institución, contentos porque vamos a tratar a fines de julio entregar 20 viviendas del barrio que tan postergado está. Hicimos el sábado la elección de las casas, la distribución de las casas con los preadjudicatarios, y va a haber 20 familias nuevas en un poco tiempo con el sueño que todos tenemos que tener, el derecho a una vivienda propia. Muy bien. Bueno, la buena noticia, ganamos 2-0 y esperamos con ansia el próximo miércoles el sorteo, ¿no?, de octavos. Sí, viste, por eso te digo, Boca, por más mal que esté pisoteado, es Boca y no te sacan. Sí, uno lo ama igual. Obvio. Tenemos que traer 3 o 4 refuerzos, eso sí, de peso. Así, bien. Hagamos una vaquita. Tenemos que jugar contra todos también, Nosotros estamos jugando a nivel político contra la Cámara, a nivel deportivo contra el VAR, contra la Comebol, claro, todo eso. Roberto, como siempre, muy amable con este programa, con Modo Verón. Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, buen día para ustedes. Gracias, un abrazo.